Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento, adiós, les desea una feliz Navidad. Año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. En Colombia son más de 63 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Otro de los temas muy importantes del año, porque estamos haciendo un cronograma de lo que pasó en el año 2021, que ha sido un año muy jodido, y pues con música de Emilio, con aportes en vivo de Mónica, con aportes en vivo míos, porque los demás se van de vacaciones, y es la crítica que China le hizo a la Organización Mundial de la Salud, porque pues dijeron, no, ustedes inventaron el COVID. Sí. Pero yo creo que eso es una inmensa falsedad. A mí me parece que eso es, viene de un murciélago. Ellos no hicieron nada, que en un laboratorio se les salieron un poco de cosas por ahí. Y así como rojas con unos ganchos, pues no, ¿no? Con unas ventosas. Pero no sé si eso es tan cierto o no. ¿Ah? Pues se acuerda que la teoría en algún momento fue... No me acuerdo. Bueno, pues le toca buscar la memoria, porque para yo eso sí son me los programas. Hágale, brother. El pangolín, que era un animal que supuestamente, o que usan para alimentarse en la China, eran dos teorías relacionadas con los animales. Una, el pangolín, y la otra, el murciélago, que decían, bueno, y se prohibió, de hecho, la venta de animales en los mercados chinos, justamente apenas apareció como todo ese brote pandémico tan fuerte que pues todavía estamos padeciendo. Pero el pangolín ya salió inocente, ¿no? Claro, o sea, el pangolín fue a los estrados judiciales, sí, a pedir total derecho a honra y buen nombre, y dijo, no, qué pena, pero yo ahí no tengo nada que ver, pues. Perfecto. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien. Vamos entonces a continuar con algo de música. Este fue un disco interesantísimo que salió el año pasado por un artista italiano, se llama Nick the Nightfly, y el disco se llama Swing with Sting. El concepto es versiones en jazz de los clásicos de Sting y The Police, grabado en el bar Blue Note en Milán. Blue Note, recordemos que es uno de los bares de jazz más importantes del mundo, el original queda en Nueva York. Y bueno, Italia es un país que siempre ha amado el jazz y por ende tienen local en Milán. Esta es una canción que yo creo que es la más famosa de toda la carrera de Sting, y me pareció supremamente interesante este arreglo original de The Police. Aquí está Every Breath You Take. every breath you take, every move you make, yeah, every bond you break, every step you take, I've been watching you every single day. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, darling, I'll be watching you. Che bella cosa è la musica. Guarda, sono tutto caldo adesso. Llegó el iPhone 13 con el sistema de dos cámaras más avanzado en un iPhone. Llévelo pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for Life y además con 0% de interés con tarjetas de crédito Davivienda. Más información en www.forlifecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, también este año la NASA hizo que Curiosity, que es otro de los equipos de la NASA, de las naves, se tomara una selfie en Marte. Yo estuviera ahí y yo les digo que cojo a Curiosity a cachetadas. No, pero deje a la gente, hombre, que se quieren tomar sus selfies. No, es que no es gente, es un aparato. Es un aparato. Bueno, el explorador se tomó la foto junto a Mont Mercure, una formación rocosa del planeta rojo. Y siguen pensando que vamos a llegar allá. Acuérdense muy bien cómo son los tiempos. Puede que usted se monte aquí y se demore 10 meses porque le toca la parte de la elíptica más cortica de la Tierra. Pero cuando llegue allá, le toca aplastarse 11 meses a esperar que vuelva a llegar a la parte más cercana a la Tierra. Es decir, hay que calcular que usted tiene que esperar allá hasta que de regreso se demore 10 o 11 meses. Por lo cual yo creo que no es posible. El único que puede hacer eso es Mr. Bezos. ¿Quién, perdón? El esposo de la niña Sánchez, del amante, el novio. Sí, Jeff. Pues, Jeff Bezos. Es el único que lograría eso porque se gastaría 5,000 millones de dólares de su fortuna para mandar a 3 astronautas, pero tranquilo, les manda invernadero, les manda una parte de su Whole Foods, de los del supermercado que tiene en Estados Unidos, que le costó 13 mil millones de dólares. Es que está muy rico. A mí se me ha olvidado que ese señor había comprado MGM por 4 mil millones, pero para él es como un cosquillón, ¿no? Sí, el tipo es simplemente el pelo ahí de un gato. No tiene, pero hasta que la niña plata. Sánchez, que la estuve viendo en el Taj Mahal, uh-huh. Es que no es distinguida. No es distinguida. Es una bola, como dice Orlando. No, por eso. Perfecta. Pues, se distingue por eso. Mire cómo se contonea. ¿Ah? Ah. Se distingue por eso. O sea, ¿cómo es que se llama la niña Sánchez? Ay, se llama... Kathleen Sánchez o... Arancha Sánchez no es lo único. Que también es muy distinguida, perdóneme. No. Uy, es muy linda. Está en grandes problemas. Una vida muy atribulada. Sí, muy atribulada. Lauren Sánchez. Sí. Uy, pero eso todo el mundo, corrija todo el mundo. Ah. Mónica, ¿a ti te gusta Jeff Bezos? Me encanta su forma de crecer. Físicamente. No, para nada. Yo ya estaba acá como, ¿what? Es que no, de Elon Musk, no, el único que me gusta físicamente es Elon Musk, pero a Jeff Bezos me parece que es tan interesante el desarrollo de su empresa, con que arrancó si en una cabina. Si te tocara con Jeff Bezos alguna vaina... ¿tú le darías besos a Jeff? ¿A besos? ¿Harías besos usted? A Jeff. Es que esto no, es muy no simpático. Creo. Perdón. Bueno. No creo, Jaime, la verdad. Paso. Tiene cara de que María, no da buenos besos. ¿Eh? María Juliana. ¿No da buenos besos? Sí, tiene cara de que no. Para nada. María Juliana, por cada beso, 10 millones de dólares. ¿Se acuerdan dólares? Que yo les dije hace poco que no? Sí. Que no me parece un tipo guapo, pero no me parece el hombre más feo del mundo tampoco. No, yo sé qué es lo que tiene él que no tienen los demás. ¿Qué cosa será? Que no tenemos ¿qué el cosa? Ese. Hombre, ¿qué le digo yo? Peso oro. No, ni siquiera. Es su valor en dinero. Ah, ya. Claro, peso oro. Eso es lo que no tenemos el resto. Pero sabe que me gusta la honestidad de... De María Juli, le parece churro 10 veces. No me parece churro, pero no me parece. No, digo, ya lo has dicho 3 veces. Pero yo no puedo creer que sea favorito para ti Jeff Bezos que Elon Musk. No puedo creer. Tiene además como 20 años más. Jeff Bezos. Claro. ¿Será por calvo? Si tiene 20 años más, entiendo la elección. Es que ya llegamos a la conclusión física, claro. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que pertenece de hecho a un musical que compuso Burt Bacharach junto a Steven Sadler, que se llama Some Lovers, y este año salió un disco de varios artistas cantando los temas de esta obra. De hecho, el disco fue nominado al Grammy al mejor álbum de teatro musical, y esta la hicieron con Jennifer Holliday, que recordemos es una mujer que se hizo muy famosa en el musical Dreamgirls de Michael Bennett. Aquí está esto que se llama Every Other Hour. Every other hour, every other love song, I start to think this won't do anymore. And I start to ignore how we got to be this way. Here it goes again. Here it goes again. Every other hour, every little sorrow, another drink and I do like before. 'Cause there's no way to ignore how we're using the pain. Here it goes again. Here it goes again. But oh, the way you love me, you to make it every other heartache. And I think I'll just walk out that door. I can't take anymore if it's never gonna change. Here it goes again. Goes and goes and then. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, una nota tecnológica, porque la tecnología Movistar en esta Navidad te da más. Pues hoy les quiero contar que TikTok se corona como el dominio con mayor tráfico en Internet. En un año en el que muchas aplicaciones corrieron a implementar las mismas funciones que posicionaron a TikTok como la red social más vanguardista del 2021, pues obviamente que no sorprende que esta aplicación sea tan popular. Y también porque TikTok cuenta con un sitio web que ha opacado incluso buscadores gigantes como Google. Y es que según datos de Cloudflare, quien hizo este listado de los sitios web más importantes o los más buscados o los más visitados durante el 2021, dice que TikTok.com fue la dirección con mayor tráfico de todo el 2021. Detrás de este dominio se encuentra Google.com, en segundo lugar Facebook en el tercero. Les quiero también decir quién está en el cuarto lugar, que es Microsoft.com. En el quinto está Apple.com. En el sexto, Amazon.com. En el séptimo, Netflix.com. En el octavo, YouTube.com. En el noveno, Twitter.com. Y en el décimo, WhatsApp.com. Lo que yo también creo, y según Cloudflare habla del posicionamiento de TikTok, es que muchas empresas empezaron a darse cuenta que TikTok tenía unas funciones muy buenas para el tema de sus ventas. Además, por supuesto, de que muchos adultos empezaron a implementar esta aplicación porque también aprendían. Así que no solamente era la aplicación que en el 2020 se volvió como medio el despacho VIH de muchos jóvenes y niños, en el que podían bailar y hacer escenas teatrales y actorales y hacer un montón de cosas, sino que también se podía instruir de esta manera. Así que con la noticia tecnológica, TikTok es el dominio con mayor tráfico en Internet en el 2021. Tecnología Movistar esta Navidad te da más. Compra tu smartphone y lleva gratis un accesorio o aprovecha 2x1 en smartphones. Visita los centros de experiencia Movistar, aplican términos y condiciones. En Tecnología Movistar esta Navidad te damos más. Compra tu smartphone y lleva gratis un accesorio como Sportbands, audífonos inalámbricos o smartwatch. Adicional, aprovecha 2x1 en smartphones y elige el mejor método de financiación para ti. Visita nuestros centros de experiencia. Llama al numeral 654 o ingresa a movistar.co y descubre por qué tus dispositivos son positivos. Movistar. Aplican términos y condiciones. En Bogotá, 94.9. Seguimos con las noticias. Estamos en abril. Esta es una recopilación que muy gentilmente nos ayudó a hacer Mónica, por supuesto con la coordinación de su jefe Orlando. Pero yo creo que Mónica le metió mucho más el julepe. Pero, sin duda. Digamos, sin duda, pero pues hay que darle crédito al productor general, porque después Mónica va a sufrir las consecuencias de la negación. No sé usted qué opina. Bueno, pues es probable, ¿no? Siempre pasa. Es muy probable. Le digo, las probabilidades son altas. En todos los círculos sociales pasa. Corea del Norte no asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí. Pero el motivo de Corea del Norte es siempre buscar algo de rabia, de disolución, de enfrentamiento. El país manifestó su preocupación por el coronavirus y fue la razón por la que se retiró de la competencia. Finalmente, en Tokio no pasó nada con eso. Fue muy discreto. Sí. El tema del coronavirus. Bueno, el país. Perdón, estoy recordando. El país manifestó. Usted y yo comenzamos molestando con eso. Pero mi. En diciembre, ¿no? En sí, diciembre. Claro. Sí, nos sentíamos totalmente lejanos a ello. Bueno, el país manifestó su preocupación por el coronavirus y se retiró. Y el evento se programó perfectamente el 23 de julio al 8 de agosto. Y realmente no pasó gran cosa. Las medidas en Japón en los Juegos Olímpicos fueron supremamente estrictas para deportistas, para periodistas, incluso para algunos asistentes. Quiero decirte que Japón nuevamente cerró sus fronteras, ya otra vez, y que no se le aparezca a nadie por allá. Es que llevan cerrados hace rato. A propósito del Omicron, como llamen esa cosa, sí. ¿Okay? Sí. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poco de música? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a continuar ahora con un gran artista italiano, Claudio Baglioni. Llega ahora con un tema de su nuevo disco que se llama Encuesta Storia, en esta historia. Esta canción se llama así, Io non solo lì. Se ti alzi ancora mezza addormentata, se ti scaldi il petto con la tazza tra le dita, se ti fai la doccia sulle punte a schiena un po' inarcata, se ti provi tutti gli abiti e non c'è mai un sì. Chi lo sa se cerchi dove l'auto è parcheggiata, se là in mezzo al traffico ti metti la matita, se ti volti verso me con la tua faccia stralunata, io mi vedo e chiedo perché invece resto qui, se è meglio esserci o non esserci. Io non sono lì, lì dove eri tu, quando un'aurora ci stupì, in quel temporale che un'estate ci abbattì, dentro un bacio eterno che il cuore ci stordì, tra i desideri e giuramenti che il mondo non udì, che sento come se io fossi lì. Chi lo sa se arrivi sempre all'ultimo affannata, se tu mangi poco e non ti trovi dimagrita, se ti alleni con la stessa maglia logora e bagnata, se ti vedi con le amiche a ridere di chi. Chi lo sa se a cena ti sei solo un po' ubriacata, se rientri tardi e ti abbandoni giù sfidi, se ti appoggi al mio cuscino con la testa già sonnata e ti pensa un senso pure viverti così, che è come esserci e non esserci. Io non sono lì dove fosti tu, mentre una stella ci smarrì lungo il falso piano che un inverno ci tradì, sotto quella neve che i passi ci sbiadì, nelle carezze, negli abbracci che il gelo indirizzì, che spingo come se io fossi lì. Io non sono lì dove sarai tu, e il nostro amore che appassì, con le parole, con le note che fa il tempo butta lì, e canto come se io fossi. Vuelve el arte del toreo a Cali. Morante, Emilio de Justo, Roca Rey, El Pandi, El Cordobés y los temibles toros españoles de Victorino Martín en Cañaveralejo. Los ojos del mundo estarán sobre la Sultana del Valle, porque será el epicentro de la fiesta brava. La Feria Taurina de Cali 2021 será histórica, porque feria sin toros no es feria. Del 18 al 30 de diciembre, disfruta de la mejor feria de América. Info y reservas 312-247-3540. Hombre, pues hay una historia que yo creo que Nicolás no celebró. Por su odio a la cinta, a la pieza cinematográfica. ¿Qué pasó? Te mandaron a un director que se quedó en la etapa de infancia. A un mexicano que se llama Guillermo del Toro, y le dijeron que era plagio su película La Forma del Agua. Nico me llamó y me dijo, eso es plagio. Yo no sé, pero esa vaina es plagio. Lo dije desde el día uno y nadie me oyó. Desde el día uno dije que eso. ¿Tuviste la forma no de la parece agua, tan Mónica? Original. Sí, la vi, pero me quedé dormida, la verdad. O sea, yo soy el único que la celebro. No, yo la vi, Yo la vi. Se ganó el Oscar a mejor película del año. Sí, sí, sí, sí. Uno ahí dice, por Dios. O sea, sí, es como el Grammy a Jethro Tull, pero en categoría metal. Es inexplicable. Ok. Es inexplicable. Es inexplicable que esa película se haya ganado. Fuera que no es original, el único. No, porque retiraron la demanda. Es original. Quedó, sí. Retiraron la demanda. Eso fue, hubo arreglo extra cortes. ¿Y qué pedazos supuestamente eran plagiados? El ¿o de era la mano vendada, el de la mano vendada. Ninguno que la mano era le huele plagiado. Fétido, por ejemplo. Ninguno era plagiado. Es original de Guillermo del Toro y es una película muy bonita. Sí, ah, chévere. Divina. Divina. ¿Y sabes qué es lo más lindo? La música es muy bonita. Maravillosa, de acuerdo. No, me gusta más la película que la y la fotografía. Bueno, se ganó el Oscar a mejor película y él a mejor director. Otro mexicano más. Es que, ¿qué vamos a hacer? Muy difícil. Si hubiera sido colombiano. Ay, otro sería el cantar. Exactamente. Bueno, estamos un bodrio recordando de lo mejor del año con intervenciones estupendas de Mónica Martínez, con los oyentes, interactuando, dando la hora, todo bueno, chévere. Perdón, déjeme. Estoy contento, ¿qué hago? Bueno, tranquilícese. Bueno, continuamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con un éxito de los 90. Esta fue de las primeras canciones que sonaron en esta emisora del 97. Un tema que hizo Janet Jackson para su disco The Velvet Rope, con la participación especial de Q-Tip, rapero, y de Joni Mitchell, que en los coros de esta canción pues canta el famoso refrán de su clásico Big Yellow Taxi. Esto se llama Got Till It's Gone. The one about me. Oh, yeah. I like this one. What? Like Johnny said. I'm going right. You act for a while, When I tell you to settle, I was working around the clock, but your girls won the medal. Talk about I heard he's friends with the chick on the beach. That was out with the tie, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, cold jonesing. Ringing my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, Don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Don't always seem to go, but you don't know what you've never got ever till realize, it's gone. Don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Man, look at you. Joni Mitchell never lies, You don't know what you've got till it's gone. Yo, do you feel that? You don't know what you've got till it's gone. Canal RCN siempre está con los mejores, así que no lo olvides, equipo de ganadores. Seguiremos celebrando la vida, las cosas bonitas. Vienen mejores tiempos, esta fiesta no termina. Para llenarte de momentos de alegría constante, y todos juntos poder acompañarte, como familia que nada nos separe. Poder abrazarnos y dejar todas las penas a un lado. El canal RCN les desea felices fiestas. El siguiente Momento 10 es presentado por Arroz Roa, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. En los originales Momentos 10, una presentación de Arroz Roa 10. Pues les quiero contar que hoy se revelaron los nominados a los Brit Awards 2022. Los ganadores, pues, ya van a ser, digamos, visibilizados en febrero del próximo año. Sin embargo, las nominaciones se anunciaron durante una transmisión de ITV de Brits Are Coming. Y entonces les voy a contar quiénes son esos artistas que tienen más nominaciones, pero también quienes entraron a estas categorías. Como ya sabemos, los Brits pues son los premios a los artistas británicos más importantes y tienen unas categorías muy inclusivas. Esto se va a ver el 22 de febrero en el O2 Arena y pues Adele y Ed Sheeran son los artistas que tienen 4 nominaciones cada uno, es decir, ellos 2 son los que más nominaciones tienen. Sin embargo, Little Sims y Dave junto con Sam Fender se disputan el premio a Artista del Año. Además de que Adele y Ed Sheeran se enfrentan en la categoría Mejor Artista Pop y R&B. Pero otras nominaciones que también son muy importantes dentro de estos premios es la categoría de Canción del Año, quien está Elton John y Dua Lipa con Cold Heart. Está Adele con Easy on Me, que fue el primer sencillo que ella lanzó de su álbum 30, que también se lanzó este año y que nos tiene conmovidos porque es una historia bastante importante personal de ella. Y también está nominado Central C por Obsessed With You. En la categoría de Canción Internacional del Año está Lil Nas X con Montero Call Me By Your Name, está Doja Cat con Kiss Me More, está Olivia Rodrigo con Good For You, está Drake con Girls, One Girls, featuring Lil Baby, y está The Kid LAROI con Justin Bieber y su sencillo Stay. Así que bueno, los invito para que busquen en lafm.com.co este listado de nominados a los Brit Award 2022. Y después de contarles el gran momento que se va a vivir en febrero con estos Brit Awards, pues también les cuento que hay familias que saben preparar momentos 10. Como ese día que decidiste enamorar más a tu esposo haciéndole el arroz roa 10 cremoso con camarones que tanto le gusta. Estos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, exceso y 100% entero. El arroz roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10 haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz Roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz Roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El señor arroz de las familias. Una noticia que nos devastó. Esto es el 9 de abril. ¿Qué pasó el 9 de abril? Del año 48, bueno. El bogotazo, sí. Claro. Iba Jorge Eliezer Gaitán con Plinio Mendoza saliendo. Mis papás se casaron en un 10 de abril de 1957. De ahí nacería mi hermano Julio, 9 meses exactos después. Bueno, perfecto. Nació un 9 de enero. Sí. En un 9 de abril, el Bogotazo. Claro. Pero no es como esta noticia. En un 9 de abril falleció tal vez una de las personas más destacadas, más rozagantes y buenmozas en el momento de su muerte. Todos esperábamos que llegara a 100 años y no lo logró. ¡Ay, claro! El Felipe. Le faltó poquito. De Edimburgo. Oiga, sí, que parecía falleció una momia. Guapo, guapo, guapo. Uy, que no diga que estampa de hombre. No. Era un churro. No. Era un churro. Me da pena. De pronto su juventud. En los 50s. No, en los 50 no era tan bien plantado. Ya es ya cuando madura. Con la edad mejoró. Se vuelve muy bien plantado, pues un tipo muy una estampa de hombre. No, pero la verdad es que sí murió muy muy delgado. Parecía está muy esquelético desde que se enfermó. ¿No les parece? Está muy muy delgado. Se fue pacíficamente a los 99 años en el ¿qué pasa? En el castillo de Windsor. Su mujer lloró como una magdalena. Nunca levantó los ojos en el funeral. Pero a mí me duele mucho que el viejo, que estuvo un mes antes, creo que con el corazón abierto, y ha superado todo, y el hombre cae sentado en su cuna de niño infante. ¿De una gripa? Esto es increíble. No, es inconcebible, sobre todo porque fue muy sorpresivo para todos. Sí, nadie esperaba ese desarrollo. Antes, pero minutico. Las noticias tipo, habían sido que se estaba mejorando. Estaba divinamente. El tipo, claro. El tipo cumplía en junio 100, ¿no? Sí. Por eso, hombre, ¿cómo nos hacen eso? ¿Y sabe qué me gusta de él dentro de todo? ¿Qué? Que maltrató a su hijo Carlos. No. Y recuerda le que caminó duro. Que unos meses después lo trató a las patadas. Recuerdan que unos meses después, como en septiembre, salió la noticia del testamento del príncipe Felipe, que dijeron que permanecerá sellado al público durante 90 años para proteger la dignidad de la monarca. Exacto. Que fue una noticia que también dio mucho de qué hablar. Pero no entiendo, ¿no se sabe qué dejó? Claro, no, al público. La familia lo sabe. La familia pero ya está el testamento todo. No, pues ya lo repartieron. Sí. Pero ese testamento no se va a hacer público hasta dentro de 90 años. Nosotros no vamos a poder saber qué va a pasar. Ah, sí, nosotros no nos vamos a enterarnos nunca. Pero tal vez nuestro hijo esté muy preocupado. No, claramente no. Pero ay, a mí sí me da curiosidad. Pero el viejo recibiera limosna de la reina, hombre. Sí, resulta que tenía grandes inversiones. Lo único es que él se inventó el Land Rover ese verde, ¿oyó? No se lo olvidé. Eso sí, claro. Eso es invento de él. Él era un físico nuclear. Físico no, el viejo es el rey de los holgazanes, ¿no? Uy, ese sí que era un haragán, cosa berraca, ¿verdad? Óigame, que no lo oiga el embajador de Inglaterra, ¿no? Y es que acaso un trabajo no es ayudar a su mujer, claro, a reinar. No, a sostener el hogar. El tipo solo chupaba, mijo. El viejo sentado en ese Land Rover ahí con su cantimplora y deli. Bueno, vamos con música, por favor. Pues hablando de Inglaterra, voy a continuar ahora con un clásico de una de las bandas más importantes del rock progresivo de ese país, que realmente pues banda no fue, eran dos personas con un personal que iba rotando, pero a la cabeza siempre estuvieron Eric Wolfson y Alan Parsons. Eran el Alan Parsons Project, y ellos llegan ahora con uno de sus primeros éxitos del álbum iRobot del 77. Esta canción se cree que es una confrontación entre las máquinas y el hombre, y sobre eso habla la letra: I wouldn't want to be like you. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Visitantes podrán disfrutar de una Navidad realmente diferente mientras hacen sus compras de fin de año. Una camioneta Mazda CX-30 Touring, modelo 2022, 0 kilómetros, y 10 viajes dobles a España serán los premios que se sortearán de entre los clientes fieles. Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pues les quiero contar que la subasta de Maradona fue un fracaso y pues les voy a contar también qué era lo que intentaban rematar. Solo se recaudó el 2% del esperado, por eso es que tuvo que extenderse varios días y pues por supuesto no dio el éxito que se esperaba. Aunque Diego Armando Maradona, como todos sabemos, es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol profesional, por supuesto que dejó un legado en el deporte, marcó una época muy importante y además cambió en el estilo del juego durante la década de los 80, pues se esperaba que esta subasta pues fuera un poco más apetecida. Se subastaron más de 87 bienes que pertenecieron al astro del fútbol y esto fue un año después, porque recordemos que Maradona se murió el 25 de noviembre del 2020 y que por supuesto el mundo entero quedó paralizado porque consideraban muchos y sobre todo aficionados del fútbol a Maradona como un dios, ¿no? Entonces, luego de que Diego dejara este plano terrenal, pues por supuesto sigue retumbando en los estadios del mundo y estos bienes se esperaba que fueran comprados y subastados muy rápido. Casas, automóviles, cuadros y hasta ropa deportiva fueron ofrecidos por medio de una conferencia virtual a la que asistieron 1.500 personas alrededor del mundo. Adrián Mercado, que fue el ejecutivo que realizó la subasta, publicó en redes sociales lo siguiente, dijo: "Por su significado emocional, es la subasta más importante de la historia de nuestra empresa. Los interesados de nuestro país y el mundo tendrán una oportunidad única de adquirir un bien de Maradona en una subasta totalmente transparente realizada por profesionales". Pues realmente fue bochornoso porque pues los resultados, como les conté, fueron bastante bajos y como última medida lo que hicieron fue extender el plazo de participación por 10 días más debido al bajo rendimiento de ofertas que recibieron el día de la inauguración, que fue el 19 de diciembre. Entonces, el total recogido, vuelvo y repito, fue el 2% de recaudo. Centro Bogotá, los visitantes podrán disfrutar de una Navidad realmente diferente mientras hacen sus compras de fin de año. Una camioneta Mazda CX-30 Touring modelo 2022, 0 kilómetros y 10 viajes dobles a España serán los premios que se sortearán entre los fieles clientes. Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Y bueno, vamos a hablar con los oyentes sobre la pregunta del día en arroba los originales, donde nos pueden leer, donde muchos ya están acostumbrados a leernos y cosa que nos alegra porque son muy participativos. Y también, si no nos siguen todavía en Instagram, pues los invitamos a que lo hagan en arroba los originales FM. La pregunta de hoy tiene que ver, por supuesto, con esta época que estamos viviendo hoy, 23 de diciembre, son las 5:53 de la tarde. Y lanzamos esta pregunta que además Juan Camilo de la producción pues nos ayudó a formular. ¿Te han terminado en época navideña o le has terminado a alguien? Pues bueno, Edison nos cuenta a través de nuestro Twitter que no solo terminaron, sino que la encontró en pleno acto reproductivo después de acordar no vernos porque ella tenía una gripita y él apareció con un regalo y todo. Y esa fue su sorpresa. O sea, llegó con regalo, terminaron, ella le dijo que tenía gripa, que no se quería ver con él y le encontró con otro personaje. Bueno, por este lado, Anderson nos cuenta que para un 16 de diciembre encontró a su jeva, que era infiel, y cuando la encaró estaba ella llorando y ella le dijo: "Termíneme en enero, pero en estas fechas no". Y él de pendejo le dijo: "Está bien". Y ella luego le terminó el 25 de diciembre porque él no le regaló nada. Así o más cínica. Total, ¿qué tal, Anderson? Bueno, por lo visto muchas relaciones, y por eso formulamos la pregunta, pues terminan en esta época del año y es que es bastante tormentoso porque uno está como en esa época de recogimiento y de compartir con su familia y terminar con la novia y con su pareja es bastante traumático. Sebastián Barreto nos dice: "Sí, terminé conmigo mismo, estaba muy ensimismado, conseguí novia". Ah, ok. "Mi relación tóxica de autocomplacencia de muchos años, donde exprimía mi zumo como puesto de naranjas por la séptima un domingo llegó a su fin después de 17 años. 5-9 para este tuit, buenísimo. Por aquí Marco nos dice que sí, y no hubo tusa, era lo mejor y se celebró todo lo que había que celebrar. Bueno, buenísimo, sigan escribiéndonos a @losoriginales en nuestra cuenta de Twitter para que respondan nuestra pregunta del día. ¿Te han terminado en época navideña o le has terminado a alguien? Ya volvemos aquí en Los Originales, 5:55. Y vamos con una canción que hace Elton John junto a la gran Dua Lipa en un remix que hace Pen and Ew. Esta canción se lanzó este año en un álbum que Elton John quiso lanzar con grandes hits de su discografía. El álbum se llama The Lockdown Sessions y la canción se llama Cold Heart. Just passing through. No, no, no, no, no. And I think